altavoces preparados. Preparados, señor. Pinchadiscos preparados. Preparados también, señor. ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 54. Estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de vuestro dial de la frecuencia modulada si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores o a través de nuestra web que es radiocuca.org si nos escucháis desde el resto de este maravilloso planeta. Bueno, y como otras veces, para una de las intenciones con la que he hecho este programa es ir trayendo amigos, a melómanos, amantes de la música, que nos pongan aquí un poquitín de música. Y hoy me he traído a mi pequeño y gran amigo Carlos Marigorta. Muy buenas, Charlie. Hola, hello. ¿Qué? ¿Empezamos con un poquitín de música ya o qué? Sí, vamos a empezar con un homenaje al Chanel. Bueno, bien, bien. Aquella época en la que te conocí, que era más pequeño todavía. Y bueno, el disco es Who That Hot and Annie, es un recopilatorio muy conocido por la portada de Cliff Mott. El tema Justin, que tú lo conocerás, intentamos tocarlo muchas veces. Sonido de que se abre una cervecilla por ahí. Por los Rangers. No tengo mucho que decir del grupo porque apenas lo conozco. Es un recopilatorio de esos de época. Pero bueno, está muy bien, pon el tema que está muy bien. Justin. Justin. Do me up, gotta get clean from a little buttercup. Just be, well, you just don't treat me right. You like to try in the morning and see you late at night. Ah! Shop, don't have a do me up. Gotta get clean for my life. Just be. Justin. Estáis sintonizando aquí la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca. Bueno, y continuamos con nuestro amigo Charlie, que nos está trayendo aquí a amenizar la tarde con buena música, rock and roll y demás géneros. Aquí hay más gente, ¿eh? Hay más gente, también está con nosotros Raquel. Hola, Raquel. Hola. está escondida, está lejos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que estábamos... Fui a comer un poco de chosco aquí al lado, ese producto tinetense. Y qué bueno el Asturcón, ¿eh? Cago en la leche, tío. Qué buen bar, ¿eh? Además, un bar de esos que el baño huele a amoníaco. sí. Con casta, ¿eh? Sí, joder. Muy recomendable. Bar el Asturcón aquí en Ciudad Naranco, al lado de Radio Cuca, con unos pinchos de chosco y de queso cabrales por un euro. Sí. Y la latina de cerveza a euro. Todo a euro. Sí. Precios populares, gente aquí echando la partida. Buen ambiente, sí, y señor. El chosco recién cortado, además, en fiambrera. Sí, nada de ese corro ahí de haberlo hecho a las 6 de la mañana. No. El pan para dejarte los dientes. Y tengo un pa' luego ahora que tengo que pasarlo. Vamos a ponernos un tema del último concierto al que fui con Lolo, de J.D. McPherson. Buen concierto. Temón. Por cierto. Que es un gran músico que se caracteriza sobre todo porque se peina muy bien y tiene un bajista que se peina mejor, Jimmy Sutton. Impresionante. El concierto fue lo que me decías tú, Lolo. Gordo. Merecía otro tipo de sala. De sala, sí. Es que el Monkey Club, el problema que tiene es que es una sala pequeña con un techo muy bajo y hay que bajar, es como un sótano, entonces acumula ahí muchísimo calor. Y claro, hay un petazo, además meten a 300 personas donde hay un aforo para 150, y bueno, lo que se pareció un sobaco aquello. Pero bien, acabamos bailando. Pongo el tema. Vamos para allá. Seguimos aquí en el potenciómetro en Radio Cuca, cuando van a ser las 9 y 10 minutos de este martes 31 de enero del 2012. Para los que nos estáis escuchando en directo, si nos escucháis a través del podcast, pues puede ser un domingo a las 7 de la mañana, cualquier día puede ser, cuando mejor os venga. Vamos a continuar con Charlie, pero que nos está trayendo aquí buena música. Pero antes de nada os voy a anunciar un poco los conciertos que va a haber para este próximo mes de febrero, que está ya a comenzar, mañana mismo empieza. Tenemos, en primer lugar, vendrán por aquí Rosendo al Teatro de la Laboral este viernes. y el precio de la entrada serán 25 euros anticipada y 28 euros en taquilla. También tendremos a César Pop, el que fuera guitarrista de Los Débiles, también guitarrista de Babylon Chat, y que últimamente andaba con pereza tocando los teclados y componiendo para Quique González, pues acaba de sacar un disco en solitario, este obetense, y lo presenta el sábado en la Sala Candela, la que era antigua Will por Will, a las 9 de la noche, y el precio de la entrada es 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y para el domingo, para los amantes del buen hard rock al estilo Aerosmith, vienen los estadounidenses Las Vegas al Monkey Club, sala de la que acabamos de hablar, en la que la verdad que se está bastante mal, nada más que hay un poco de aforo por pequeñas dimensiones que tiene. Pues bueno, este domingo estarán Las Vegas allí. Y después, para el resto del mes, pues tenemos muy destacable el concierto de los Flintstones, esta mítica banda de garaje de Nueva York. Vienen a España y van a pasar por Gijón, por el casino. Muy recomendable, los próximos programas pondremos algún tema. No os lo podéis perder si sois amantes de el buen bailoteo, digamos. Tenemos también, tocarán Stanley Rhodes, tendremos a los Diamond Dogs, Jeff Miles y más cocinas que os iré contando en próximos programas. Y ahora seguimos aquí con... Está aquí Raquel con nosotros, que no habla nada, está muy callada ahí, como asustada. Y con Charlie. Continuamos ahí. Venga, Charlene. Bien, ahora traes? Vamos a abrir una sección dedicada a Jack White íntegramente. El bueno del White. El bueno del White. Que como es muy bueno, muy melómano y tiene mucho gusto, pues se dedica con su sello Third Man Records a sacar grupos que le molan. Vamos a poner un tema de Lenny Lane. Yo creo que después pondremos una de Wanda Jackson también tocando con él, que es un pequeño lujo que se puede permitir este chaval. Y esta tía a mí me recuerda un poco, bueno, una estética muy, muy, muy 50s en apariencia. Para mí no tiene nada que ver cantando, pero no sé por qué me recuerda a Amy Winehouse en blanco. Es un temón de la hostia que os vamos a poner. Ain't Hungry, no tenemos hambre, desayunamos como machos. Os recomiendo de verdad, que yo sepa, tiene un LP y un EP. Yo tengo el EP, está bastante bien. No es muy significativo el tema que vamos a poner. Normalmente la música que hace es más folky, pero este es un temón. Pues vamos para allá con ello. Living in a guest house, room is hot as hell. There's a knock about bed, we never do it well. Don't mind the way the balcony sways. Me and my baby like to live that way. Living in a guest house, room is hot as hell. Breakfast, brunching, we don't ever get hungry. We forgot lunch, don't eat food at our party. Dinner, supper, what do they mean? By the middle of the morning, we're dripping with the sweat. Sipping cider, he said, don't you look pretty sitting in all her tie? But ain't that the way it's supposed to be? We were down in the jungle, nothing strange to see. Back in our room, still sitting, sipping cider. Bueno, amigos, aquí seguimos cuando van a dar ya las 9:15. Muchos doy hoy el teléfono, la verdad. El otro día me contó Oscar, Oscar es un amigo mío. ¿Quién es Oscar? ¿Lo conozco yo o no? Sí, se dedica al aparato genital masculino y femenino. Es urólogo y es un cachondo mental. Y el otro día nos contó un chiste muy apropiado para su profesión. Es que le gusta bastante el tema escatológico. Sé que esto me va a traer enemigos, pero lo voy a hacer igual. Se encuentra una amiga con otra y la ven con una bofeta. Dice, mira lo que me he encontrado, Dice, ¿qué es eso? ¿Una bofeta? ¿Pero qué vas a hacer con ella? Dice, no sé. La meteré aquí mismo en las vergas, pero si huele fatal. Dice, ¡que se joda! Bueno, pues ese es Oscar. Y vamos a dedicar este tema ahora mismo, hablando de mofetas, que se llama Thunder on the Mountain. Es nuevamente un disco sacado por este sello que os digo, Jack White, Third Man Records, que se permite el lujo, como antes os decía, de coger a sus grandes divas, en este caso Wanda Jackson, que la conoceréis por The Funnel of Love, una tía que ya cantaba, yo creo que cantaba a los 50, debe tener... Y en los 40, seguramente. Wanda tiene más años que Carracuca. Todos los años que se puede. Bueno, baila regular, porque la mujer, claro, igual se le disloca la cadera, pero está muy bien el vídeo, de verdad. Sale con un micro tipo Tino Casal en Eloís, pero en vez de con luz, un Shure de esos, sí, antiguos. Bueno, claro, en plan rosa. Rollo vintage, ahí, sí, años, sí. 50. Mola, claro. Mucho, y sale, como os digo, Jack White tocando con ella. Que oye, Tino Casal. Un lujazo. Dale, culebras. Vaya, adelante. Sí que eres tío. On yourself. Ahí estaba Wanda Jackson con Jack White. Joder, ¿cómo innovas? ¡No! ¡Ya! A ver, ¿qué ponemos ahora? Bueno, no sé, a ver, ¿qué? No, dime tú, que yo ya dije que hoy no hacía nada. Ya. No es que abrirte micro. Os voy a hablar de otro amigo mío. Iván se llama. ¿Iván quién? Sí, trabaja en McDonald's. Ah, sí. Cocina, cocina carne. Es muy jubilado, ya nos dejó tirados otra vez. Entonces, claro, yo me veo de repente con la responsabilidad aquí con Lolo de traer el doble de temas que tenía y nada preparado, como ya os habréis dado cuenta. Entonces, bueno, Iván acostumbra a esto, ya no es la primera vez que me lo ha hecho. No puede ser. No en puede homenaje ser. A este chaval, muy simpático, muy majo y que cocina muy bien, vamos a poner uno de sus grupos favoritos y que él me ha descubierto. Esto es justo reconocerlo porque es como los DJs de hace tiempo, ya sabes, ¿no? Que este grupo te lo di yo, tal. Sí, yo lo hago. Normalmente le suelo reconocer cuando alguna canción buena que pongo, que me enseña, que son pocas. Son pocas. Yo aquí en la radio lo suelo decir, oye, esta me la enseñó Iván. Como dice, qué buena ping esta con una gaita. Con una gaita y un tambor. Pues yo le enseñé a cocinar a Iván, él nunca lo reconocerá, pero él aprendió conmigo. Y él me ha enseñado a cambio este grupazo, los Delta Saints. Hay quien los compara, dicen, con los Zeppelin del clásico rock americano. No lo digo yo, lo dice el blog del País, este Fernando Navarro, que los define como una banda de blues auténticamente contundente y con pegada. Mucho blues hay ahora, ¿eh? Con los Black Keys, estos, sí, tal. Y también hay bastante folk. Yo no sé si es por culpa de Iván, la influencia que nos hace, que está siempre con... Que si Laura Marling, que si Devil May Cry, ese tipo de grupos. De no, pero hay mucho. Ahora hay tendencia folk y blues y tal. Claro, sí, está claro que sí. Total, que estos chavales, vamos a poner ahora uno de los temas que da título a su primer largo, A ver con la Angola. Tienen tres fechas en España. Nadie di nueve. Vale. Que no nos oiga nadie. Y tienen una fecha en Madrid, no sé, tocaban en junio, no sé si era el 17 o qué día, en la Sala Sol. Y otras dos fechas por ahí, me parece que era poco antes, en Canarias. Dos fechas en Canarias, esa gente. Yo no sé si les va a molar mucho estar en Canarias, pero bueno. Yo creo. Pero ¿en Canarias dónde? ¿En la playa del Inglés allí? ¿O? Toca en la playa del Inglés en taparrabos y bien depilados. Yo creo que ellos se están de vacaciones y aprovechan, tío. Sí, también, van a pasar por casa de Antonio también a ver qué se toman. Dale, culebra. Va, adelante.

El tema es bastante conocido. El grupo es de heavy. En este caso, la fuente, nuevamente, no soy yo original, sino Antonio, nuestro querido Antonio Latorre, que también estuvo desde por aquí. Desde aquí, un abrazo muy fuerte. Entonces, este que él es muy heavy. De hecho, le vamos a recomendar, me parece, me ha dicho mi hermana que vienen los Mastodon con Metallica a tocar solo las del Black Album. No sé si era Madrid, en junio, bueno, vamos a proponérselo. Si nos estás escuchando, búscate la vida y hay que ir. Y este un día me apareció con este grupo de heavy. Es un grupo inglés, creo, porque no estoy muy seguro. Sí sé que es de 2007, porque lo tengo aquí delante, el primer LP. Yo tengo el segundo. Tiene este tema que es bastante conocido, sale en anuncios de televisión, en alguna serie. O sea, pues yo no he oído hablar de... Tienen una estética bastante peculiar. A mí me recuerda un poco a Screaming Jay Hawkins en el rollo pues muy sobreactuado, muy histriónico. El vídeo está muy currado, el vídeo de esta canción es brutal. Es un tipo negro con una voz prodigiosa y una banda de garaje de detrás. Él es un metalero. A mí me pone bastante este tema y otros dos o tres del disco. Luego ya se les va un poco la pinza, pero bien, ¿no? Te lo enseñé el otro día y triunfó, ¿no? Sí, muy buenos, sí, muy potente. Sí. Y no me acuerdo qué vamos a poner ahora. Ah, sí, ya que estamos, vamos a poner una de los Eels que... Seguro que la conocéis. What's a Fellow Gonna Do. A mí este señor, me habían hablado de él. Mi hermano un poco regular y van bastante bien. Yo los he escuchado, el último disco sobre todo está muy bien. Este tema es bastante contundente, muy en la línea del anterior, bastante garajero. Pero últimamente, el último LP es muy... ya un poco más electrónico, más íntimo. Está muy bien, me gusta más. Bueno, le da diferentes palos el tío, sí. Según los discos cambia mucho y... Tiene un porrón, no me acuerdo, yo tengo un par de discos por ahí, pero tiene bastante. Yo el que más conozco es el del Hombre Lobo, eso es muy bueno. Sí, eso es brutal. Si no recuerdo mal, esta canción es del Hombre Lobo. Pues, hola, a ver, What's a Fellow Gonna Do. A ver cómo suena esta, a ver si os gusta. Tell you what, it's really making me sad. Your disinterest is driving me mad. You're so fine. If you were mine, I'd love you up. Give me a sign, my darling. Well, I can shine if you just let me know. What's a fella gotta do? Spend a little time with you. What's a fella gotta do? I'm so tired of feeling I could be more. I need a purpose, what am I for? What I'd like after close inspection is for you to look in my direction. You're so fine. If you were mine, I'd love you up. Give me a sign, my darling. Well, I can shine if you just give it up. What's a fella gotta do? Yeah. ahí estaban los Seals a tope. Y confirmado, era el disco Hombre Lobo, el que la vitola de Coibas, como sí, la caja. Sí, la vitola, sí, imitando ahí la caja de Coibas. 2007 me parece que es. Este es reciente y sí. Produce mucho este hombre, es como Quevedo, pero en la música. Vamos a ver, ahora vamos a poner un tema que me le ha evocado aquí una lata de Mau doblada. Veréis, una vez estuve en una rave con una amiga, a su vez amiga de Óscar, el que os dije antes. Esta se llama, en su caso se llama Juana, también es médica. Y nos llevó una rave cerca de Madrid, no me acuerdo. En aquella rave había mucha gente, muchos coches, y acabó como acaban, un sin Dios de la Virgen. Y al día siguiente, desayunando, uno de los asistentes, en plena resaca, nos confesó que había bebido de una lata de cerveza y se había bebido como 3 o 4 colillas, con esa sensación áspera que seguro que todos conocéis en la boca, y escupiéndola. Inmediatamente la gente se lanzó y vimos que no era el único, ni era uno de los 8 o 9 que había bebido. Entonces apareció esta amiga mía, Juana, experta en culos. De verdad, ¿eh? De verdad, que os lo juro por Dios que es cirujana de culetes. Pero ¿cómo experta en culos? ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo ella culos? Se ha especializado dentro de la cirugía en ortos. No le gusta nada más. Vale. Y entonces dice, joder, parecéis nuevos. Y dice, coño, cuando se acaba una lata de cerveza, tenéis que apretarla así para que se vea que esté toda doblada y que nadie beba. Claro, que en aquella fiesta, pues bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? ¿Quién lo sabía? Total, que tenía 2 amigos, muy buenos pinchas, Dani y Lucas, de Madrid los dos, hacían una versión sampleada con unos bajos muy potentes de Your Touch, que seguro que la conocéis, de los Black Keys, del anterior disco. Han sacado ahora El Camino, bastante conocido ya, con una multi, suena en la MTV, seguro que no conocéis. Esta canción se llama Your Touch, va en la línea del anterior y a mí, pues también me pone bastante. Dale. Vamos. Los Black Keys. Bueno, para los que acabéis de sintonizar Radio Cuca y este programa El Potenciómetro, si queréis escucharlo íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org, el apartado programas grabados. Ahí podéis acceder a todos los programas que vamos subiendo todas las semanas del Potenciómetro y de otros muchos que se hacen aquí en Radio Cuca, que hay una parrilla de más de 40 programas de diferentes estilos musicales, de literatura, cine, deportes. Está llegando por aquí Charlie, que es el corte número 4 de la próxima. Y entonces le voy a abrir un poco el micro para que os vaya contando mientras yo voy preparando la canción. Pues sí, vamos a ponernos ahora, siguiendo esta ronda de reconocimientos. Este es un grupo que yo lo conocía, pero no lo había escuchado. Me lo ha enseñado Raquel, que está aquí. Hola, hello. Hola. Hola. Y de su disco Take Them On Your Own de 2008. Luego tienen uno de 2010, también bastante conocido. Six Barrel Shotgun, un temón de la leche, de la hostia. Un temón de Alcorcón. De Alcorcón, querido Simón. He divisado un pibón. Que me trabo. Dale, dale, que vamos a empezar. ¿Le vamos? No, le doy. Dale, ¿en serio? Sí. Pero habrá que agarrarse, ¿o no? Six Barrel Shotgun. Continuamos aquí en Radio Cuca. Hoy, como suelo hacer de vez en cuando, me traigo a un colega. Bueno, yo que soy el hombre. Bueno, colega, tampoco. Un poquito. No me pidas pasta. No me pidas nada. Bueno, dicen que se pueden contar con los dedos de una mano. Yo que soy el hombre homogamante. Tengo tres en cada mano, ¿no? Solo tengo dos colegas. He traído uno hoy. Bueno, el bueno de Charlie, que nos está poniendo aquí un poco de música bastante mala, pero bueno. Ahora os voy a poner un tema de uno de esos discos que me acaba de hacer sentirme viejo, porque he visto la fecha de grabación, es del año 95. Entonces tenía 20 años y hacía unos cuantos que conocía aquí a Don Manuel, que era Torre Manolo en aquellos momentos. Os voy a contar, yo soy bastante pequeño, soy, en fin, soy guapo y fuerte, pero me he quedado pequeñajo. Y entonces en los bares, cuando me perdía con Willy, que era más pequeño que yo, siempre buscábamos a Torre Iván, Torre Manolo. Y nos seguíamos. Torre Iván, Torre Manolo. Y detrás. Entonces vamos a poner un tema ahora de los Subsonics, que demuestra que toda la música es cíclica y que nada estaba inventado, no se ha inventado nada ahora en los 2000. El tema se llama I Didn't Think You Could Take It, y como os digo, el disco es de su propio nombre, Get Hip Records, un muy buen sello, muy recomendable. El tema que abre el disco, el corte 1 de la cara A. Shake it. Yeah, you thought that you were harder than that. It turned out you're just a pussy cat. Well, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Yeah, I didn't think you could take it. No, I guess you thought inside you could fake it. Now you can't even walk. Yeah, you're tied up in a great big nine. Yeah, yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. You never make it, 'cause you didn't have the heart. And now everything's coming apart. Yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. Yeah, I didn't think you could take it, and I guess I was right. No, no, I didn't think you could take it, and I guess I was right. I'm a Roomba, give an itinerary. Bueno, continuamos aquí en el potenciómetro. Continuamos, Charlie. Venga, ¿qué nos vas a poner ahora? Bueno, ahora os vamos a poner, ya que está tan de moda, porque os decía antes que todos conoceréis seguramente el disco El Camino, que acaba de salir. Bueno, no, es de 2011, me parece. De los Black Keys también, que son la gran sensación. Sí, típico grupo, pues como los Gossip. Empiezas grabando en sellos pequeños y acabas fichando por una multi. Y ahora el tema Lonely Boy, que es un clip muy conocido, negro, donde el cura bailando. El videoclip mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Ese ya está muy manido. Vamos a ponernos otra canción, Gold on the Ceiling, mi oro en el tejado de mi casa, que cuenta con un chico que está preocupado porque se lo van a robar y sabe que es una cuestión puramente de tiempo. Es un disco muy recomendable. Aparte de ese hit que tienen, que es muy mainstream, va a llegar a todos lados. Es un discazo. Esta es una de las canciones que más me gusta. Dale, dale, Culebra. Qué grande los Black Keys, ¿eh? Bueno, amigos, va llegando el momento de despedirse. Darle las gracias a Charlie por venir aquí a ponernos un poco de buena música. Es que tú tienes, majo. Eso. Bueno, ya sabéis, si queréis, el próximo martes, aquí a las 9 de la tarde en Radio Cuca, el potenciómetro, el 107.3 de vuestro dial FM. ¿Con qué nos despedimos, Charlie? Pues como no puede ser de otra manera, con Jack White, con el grupo Raconteurs. O sea, tienen dos LPs, al menos que yo tenga. Este es The Consoles of the Lonely, ese These Stones Will Shout, un tema que empieza suavecito, pero va ganando bastante caña. Como todo lo que hace este hombre, la verdad que yo soy fósforo, ¿no? Como de Carlos Herrera, soy totalmente entregado. Dale, y es una buena despedida, yo creo. Bueno, ¿qué corte era, perdona? El 21. 28. Sí, 28. Corte. Depende de donde sea, ¿no? Un track. Track. Bueno, que la alegría queda menos para morirse. Bueno, chao, adiós. Chao. You impress me so completely, I start obsessing to hear from you. Whatever you do sweetly. It takes a lot to not take from you. You're not secure enough to tell me your first impression of all these clowns. You'll be tricky enough to compel me to take the lead and to speak out loud. Yeah. Ooh, yeah. Speak to me and don't speak softly. Talk to me and let me know. Grab hold of my shoulder and tell me. Grab hold and do not let go. Grab hold and do not let go. Find yourself repeating some of those incoherent sounds. Just talking to yourself is cheating. You might as well stick your head in the ground.